en los ojos todo hermano. Y en cuestiones de cariño a los hombres tiene a raya, porque sabe dar desplante y es mujer buena y cabal. Antonio, el de Punta Umbría, le dijo que la quería, pero Candela lo rechazó. Y el mozo en los mostradores apuestas y sus amores y una calumnia le levantó. Y en la sola de espuma de la bahía una copla bailaba de noche y día. Candelaria, la del puerto, anda y mire usted, dice que el querer nunca conoció. Y aunque afirma que eso es cierto, ay, Varga me dio, por lo menos yo no me lo he creído. Y si no, ¿quién fue aquel hermoso que llegó de Lara y con ella junto al pozo de madrugada? ¿A qué pone centinela en las tapias de su huerto si después hay quien se cuela silencioso como un muerto y hasta le abre con cautela, con su mano la cancela? Candelaria, la del puerto. Del puerto ante el falso testimonio, en lugar de echarse luto, se ha vestido de color. Y la gente la miraba ir del brazo del Antonio, que gastaba en sus caprichos más dinero que un milón. El pueblo dijo y redijo que fue por voz de un alijo, de uno brillante y de un collar. Y Antonio de Punta Umbría, con un tiro ya sin vía, lo echó a la playa, a la baja mar. Y en la oscura bahía, cuando hay levante, sobre el agua sombría, se mece un Candelaria, la del puerto, no sabe de nada para contestarme si fue un delito. Y lo jura y es bien cierto que en tocante amor nunca discutió con el carmocito. Una copla levantaron contra mí como un puñal y las olas se encargaron de vengarme del campo. Soy yo misma carcelera de las tapias de mi huerto. Y si alguno se atreviera, por mis vivos y mis muertos, que lo mismo que la fiera contra todo se defendiera. Candelaria, la del puerto. Averigua usted dónde está el parné con el contrabando. Lo pueden buscar desde Gibraltar hasta San Fernando. Ni diamantes, ni pulseras, ni zarcillo, ni collar. Yo no arrío mi bandera por tan poco capitán. Voy vestida de cristales con el arma al descubierto. Quien se acerque a mis umbrales no dirá que no le advierto que entre lirios y sales, ha sembrado también puñales, Candelaria, la del puerto.